mirá el pobre flaco en la silla de ruedas que no lo dejan subir al bondi. ¿Y eso que este bondi es para ellos? Pero a nadie le importa, si están todos parados donde va él. ¡Qué desastre! Un ciego parado en la esquina y nadie lo ve. ¿Quiénes somos los ciegos? Mirá, un pie le falta una gamba y nadie lo ayuda. Esta ciudad es apta para que transiten personas con discapacidad. Esta ciudad es apta para que transiten personas con discapacidad. Esta ciudad es apta para que transiten personas con discapacidad. No está preparada la ciudad para que una persona circule libremente. ¿Y por qué? Porque uno tiene que pensar la rutina de su vida diaria. Evangelina Gallego, directora de la Fundación Acceso Ya. Pensarse movilizándose, por ejemplo, en una silla de ruedas o una persona no vidente. Y estamos hablando de llegar a un kiosco, de ir a un banco, de acceder a una universidad, de ir a una escuela. Todo lo que hace a la vida de una persona. Y realmente la infinidad de barreras que todavía existen, sacando, ¿no?, de lado todo lo que tiene que ver con las barreras culturales, barreras físicas, si pensamos en el estado de las veredas. Si una simple lluvia detona la ciudad. Si pensamos en discapacitados motores. María Alejandra Cadel, profesora de discapacitados mentales y auditivos. Deja mucho que desear, ya que, bueno, todos podemos ver que no hay rampas en todas las esquinas, que si alguien quisiera transitar por la zona de Flores, estaría en serios problemas porque están todas las veredas rotas y eso no se tiene en cuenta. Se empiezan a hacer esfuerzos y se empieza a tomar un poco de conciencia, pero no está lista, no hay teléfonos para sordos, no hay teléfonos para ciegos. Hay algunos teléfonos públicos que son para discapacitados en silla de ruedas, pero los ascensores de los subtes no andan. Hay mucho déficit y mucho camino por recorrer. No lo está, creo que no lo está. Facundo Chávez trabaja en el área de Centro de Atención a Personas con Discapacidades Especiales de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Como no lo están tantas ciudades del mundo, digamos, esto no es un consuelo de muchos, digamos. La verdad que las condiciones de accesibilidad de la Ciudad de Buenos Aires son bastante malas. Hay falta de continuidad, no hay proyección en cuanto a la forma de percibir la ciudad. No existen recorridos accesibles, digamos, que resolverían eventualmente la necesidad individual de personas con discapacidad. Puntualmente, digamos, el recorrido desde un domicilio de una persona con discapacidad hasta el lugar donde tiene que tomar el medio de transporte o, digamos, estas cuestiones que podrían ir resolviendo de una forma más programada la inaccesibilidad de la ciudad, no se lleva adelante de esa manera. Casi 5 millones de argentinos tienen alguna discapacidad, es decir, casi el 10% de la población argentina. La cifra de personas con discapacidad demandantes de empleo ascendió a 105.000, un 15% más que a finales del año 2008. Las leyes 24.901 y 22.431, junto a los decretos 762 y 97, crean la estructura jurídica institucional necesaria para implementar el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad en la Argentina. Nosotros desde Acceso Ya, en virtud de una campaña que se llama Escuelas Accesibles Ya, Evangelina Gallego, directora de la Fundación Acceso Ya, relevamos en el 2005 783 escuelas de gestión privadas para controlar y supervisar el cumplimiento o no de estas normas de accesibilidad que en nuestro país tienen más de 25 años. Y nos encontramos que en el caso de las escuelas de gestión privada, más del 95% no cumplen con lo que son condiciones mínimas de accesibilidad, esto es rampa de ingreso, baños adaptados y ascensores accesibles para el uso de una persona con movilidad reducida. Y en el caso de las escuelas de gestión pública, son inaccesibles en un 75% según un informe oficial que hay del gobierno de la ciudad. ¿Cuántas personas o niños en edad escolar se encuentran excluidos por la falta de accesibilidad en establecimientos? Y bueno, este estudio nos arrojó que el 85% de las personas o de los niños con discapacidad en edad escolar se encuentran excluidos del sistema educativo. Estamos hablando a nivel nacional de casi 60.000 niños. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Las discapacidades más frecuentes son, en primer lugar, motoras, luego visuales, auditivas en el tercer lugar y por último mentales. Los puntos más críticos en la ciudad con respecto a la movilidad de las personas con discapacidad son las veredas rotas, la poca señalización, las rampas rotas o en mal estado y la poca colaboración del transporte público. Hay lugares de acceso público que no tienen. María Alejandra Cadel, profesora de discapacitados mentales y auditivos. Ni cómo entrar, tienen escalones altos, no tienen pasamanos, no tienen carteles luminosos para gente sorda, no tienen la información para ciegos. No, la verdad es que no. En muchos lugares donde todavía faltan. Evangelina Gallego, directora de la Fundación Acceso Ya. Rampas y los vados en esquinas, lo que hace a los lugares, por ejemplo, gastronómicos, que menos de, o sea, el 90% presentan barreras en sus ingresos y no tienen baños adaptados. ¿Cómo se pueden solucionar o remediar los problemas que tienen los discapacitados? Tomando más conciencia, pensando si... María Alejandra Cadel, profesora de discapacitados mentales y auditivos. Me tapo los ojos y trato de transitar por la Ciudad de Buenos Aires si puedo. Si me siento yo en una silla de ruedas y trato de transitar por la Ciudad de Buenos Aires en silla de ruedas y voy a entender cuál es la cantidad de obstáculos que tengo para cruzar una calle, para andar por esta vereda que está toda rota, que pasó de Telecom y rompió absolutamente todas las veredas y nadie las arregló por meses... Si soy ciego y necesito subir un ascensor en el medio de un shopping, no tengo cómo hacerlo. Bueno, solamente poniéndote la misma imposibilidad, lo vas a poder reconocer y darte cuenta qué es lo que hay que hacer para solucionarlo. Pero el que no lo siente, no lo sabe. Y a pesar que tenemos una vicejefa de gobierno en silla de ruedas, no se da cuenta. Por ahí es notorio el avance en lo que es la Ciudad de Buenos Aires a partir de la incorporación de la vicejefa de gobierno de... Evangelina Gallego, directora de la Fundación Acceso Ya. Que tiene presenta una discapacidad motriz. Se ha realizado muchas obras que tienen que ver también con una política general de gobierno de la obra pública como consigna principal. Se han realizado muchas rampas en... lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Se estiman que alrededor de 10.000 rampas se hicieron en el 2008 y lo que lleva en curso de este año. Lo que sí tenemos que decir es que lo que estaba previsto es realizarse alrededor de 166.000 rampas. Esto era lo que estaba planificado, con lo cual faltaría todavía mucho para llegar a este plan que estaba además presupuestado. ¿Esta ciudad es apta para que transiten personas con discapacidad?